Hello everyone, and welcome to a new edition of Hitstory. In today's program, Alejandro López will enlighten us with his knowledge about the effects that music has to generate emotions. What is the secret ingredient that songs have to make us feel one way or another? Alejandro will tell us. Alejandro López is an Argentine composer and vocalist who has been in the music industry for more than 17 years. In his musical career, he has belonged to different groups such as Roma and Maconia. Maconia has been the best known, where even El País has made articles about them. Their albums are mostly rock and pop with hints of indie. Have you ever wondered how the process of creating a song works? To answer this, Alejandro López will share his thoughts. Escritas ideas en cuadernos, en lugares recónditos, en la misma cabeza, y un día estás tocando el piano y se te ocurre que podría llegar a calzar una u otra de esas ideas. Entonces uno se pone a probar, va viendo, va elaborando esa idea, y una vez que más o menos uno está conforme con la melodía, ya trata de ponerle la letra y de darle vida a una canción. Music creates emotion, but to inspire a certain sensation, there are a series of strategies used by musicians that help to get to the listener. Cada alma es un mundo, y cada uno tenemos diferentes recursos. En mi caso, por ejemplo, las letras suelo escribir en momentos determinados donde después trato de ensamblarlas con melodías que tengan que ver con esas letras, digamos. Le escribí una canción a mis hijas, traté de que esa melodía sea acorde a esa letra que le escribí a ellas. Entonces, bueno, es un poco, cada uno tiene y utiliza, tiene formas diferentes de suscitar esos recursos. As listeners, we find albums that work as a single idea and others that are composed by different moments, like chapters. Here's how this artistic choice works. Me pasó en el caso de que, bueno, voy a grabar un disco, o vamos a grabar un disco con el grupo, y nos pusimos a hacer el disco, y entonces ahí estaba plasmado ese momento donde se grabó ese disco. Pero después hay otras composiciones donde de miles de momentos hicimos varias canciones y construimos un disco. Entonces pueden ser de ambas formas, depende cada uno, depende, por eso te repito, es muy personal en cuanto a la manera de componer y qué es lo que quiere plasmar uno y en qué momentos. Another question arises from this. Now that we have the pieces that make the whole thing, who makes the decisions of the order in which the songs are placed in the record? Bueno, ahí sí que empieza a entrar lo que es la parte de difusión. Como muchas veces uno quiere utilizar un determinado criterio, pero al final siempre prevalece cómo le conviene o cómo conviene para que se venda más fácil, cómo es más audible, cuál es. Siempre ahí es una labor del productor del disco, que suele elegir el orden de las canciones para que tenga una llegada un poco más fácil, un aterrizaje un poco más fácil en las cabezas de las personas. This was our feature on how to generate emotions through music, and a special thanks to our guest Alejandro López. We are Oriana, Ampi, Lucia, Parker, Irene, Jorge, and Pablo. And remember, if you love music, this is Hickstory. Con el alcohol.